Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Un programa más de Cultura Rock. Hoy estamos un poco retrasaditos. ¿Por qué será, Rebe? Rebe, prende el micrófono ahí. Ajá, ahí arriba tiene esa misma. Ahora sí, ¿por qué? Ya. Mucha presa hoy, pues venía de la oficina, en carrera, sí, hay bastante presa. Y viene uno manejando con la luna, los que no han visto la luna, salgan a ver qué hermosura, cómo está la luna hoy, luna llena. Y entonces viene uno manejando y con esa distracción de frente, vieras qué peligroso. Chiva. Sí, chivísima. Bueno, hay que ir a ver la luna, entonces. Bueno, hoy tenemos un programa de rock en español, Rey. Me imagino que vos, como siempre lo haces, revisaste bien lo de rock, pop, metal y más, y decidimos hacer este programa, ¿verdad? Claro, porque de ahí, ¿qué más que darle a nuestra cultura, ¿verdad? Aquí, a todo lo que es América Latina e inclusive también España por ahí. Y hablar un poco de historia, de dónde viene el rock en español. Es muy importante, son nuestras raíces. Y pues qué más importante que traerlo hoy aquí, hablar un poco como nos gusta, que nos cuenten qué historias tienen ustedes por ahí, qué curiosidades saben sobre el tema. Y pues sí, hoy hablar un poco de rock en español. Así es, dice Pepe Balazo, Ángeles del Infierno. Pepe siempre pide Ángeles del Infierno, le encanta esa banda. Ángeles del Infierno, sí, claro. Muy buena, por cierto. Muy buena. Porque ahora sí, ya es que no me estaba escuchando, Rey. Ahora sí, ya nos estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos con música? Porque tenemos mucho hoy. Empecemos de una vez. Okay, vamos a escuchar esto es un clásico. Esta canción ya es un clásico y mucha gente ya la reconoce. Ni siquiera que mencionarla mucho. Vamos a la música y ya regresamos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, arriba y arriba, y arriba y arriba, por mi cerebro, mi cerebro. Yo no soy marinero. We'll be right back. estábamos escuchando este tema, La Bamba, esta canción. La han sacado ya varios artistas, pero uh-huh. Richie Valens, este cantante estadounidense, nacido allá en California, la sacó allá del año 1958. La canción La Bamba es original de Son Jarocho. Así se llama, así se llama la banda original que hizo esta canción La Bamba. Y no, ese es el género. Ah, el género. El género es San Jarocho. Jarocho. Sí, es que es un nombre raro. Ajá, sí, pero sí, el autor es desconocido, más bien. El autor es desconocido, sí. Se uh-huh. dice que eso viene como de la cultura negra por ahí. Sí. Ahí estoy escuchando. Eso es lo que vamos ahorita a hablar, justamente. Bueno, empieza en Estados Unidos a aparecer todo lo que es el rhythm and blues, el blues, el country, ¿verdad? Todo eso está por ahí dándose. Empiezan ya a salir las primeras canciones rock and roll. ¿Verdad? Musiquita que viene totalmente de los negros. Entonces empieza a salir el rock and roll. Y pues aquí en estas partes de América del Sur, más que todo, y México, ellos empiezan, primeramente empiezan a copiar, ¿verdad? Primero son copias, entonces salen grupos ahí como por ejemplo los Checkers de los años 60, que era como ver una copia de los Beatles latinos. Correcto. ¿Verdad? Y entonces ellos empiezan a sacar canciones en inglés, primero covers y posteriormente... Lo gracioso de esto, Rey, es que ellos sacaban canciones en inglés con los títulos en español. Ajá, y también sacaban el mismo ritmo de la canción, pero una letra en español, pues no una traducción, sino otra letra que se acoplara a la música, ¿verdad? Y así fue como empezó poco a poco a introducirse el rock and roll en América Latina. Oiga los Checkers. Son puro los Beatles. Puramente escuchar los Beatles. Y así hubo muchos, ¿verdad? Ahorita vamos ahí a recordar algunos. Entonces, esa es la idea hoy, recordar cómo fueron las raíces del rock en español, ¿verdad? Inclusive también vamos a hablar un poquito aquí de Costa Rica. Correcto. Aquí en Costa Rica que también tuvimos muchas bandas de rock antes de las más conocidas, digamos. Uh-huh. Estaba una banda que se llamaba Stop, una banda... cantaba en inglés, muy buena, ya por los años 70 también. Hay algunas canciones de Stop ahí en YouTube, pueden buscarla. Pero, ¿qué le parece? Seguimos con la música. Vámonos a la música. Bueno, vamos a escuchar a esta banda, Héroes del Silencio, y la canción se llama La Carta. Ya regresamos, esto es Cultura Rock, son las 6:20 y estamos hasta las 7 de la noche con ustedes. Así que, más bien compartan el programa, sigan con nosotros y comenten de buena música. Que leí tu carta y sin fuerzas te paro a pesar mil pedazos al viento nos separarán de casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, ese miedo hacia ti. Siempre he escuchado y ya no te... creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Oh, siempre he escuchado y ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan allá por el lado de Zaragoza, España, fundada Héroes del Silencio. A mí Héroes sí me gusta, pero sí. No es como mi banda preferida de rock en español. Enrique Bunbury. Sí. Casi nada. Sí, y es que es muy importante, hoy que estamos hablando del rock en español, pues todo el legado de España también, ¿verdad? Es bastante lo que hay. Bueno, y ahorita dijeron Ángeles del Infierno, Barón Rojo y todas estas bandas que salieron, y hay muchas bandas que eran tipo protesta. Correcto. Había muchas bandas tipo protesta y pues bandas muy buenas, ¿verdad? Igual que las bandas argentinas, que también mucha música es de protesta. Hablando de Argentina, solo ahí para mi amigo Javi Metal y Silvio Antonio también, que están conectados a la transmisión de Radio Estéreo 506 en este programa Cultura Rock, y a la gente de Asalto Mata allá en España, que es donde nosotros retransmitimos el programa. Un saludo muy especial para ustedes allá en el futuro, porque salimos uh-huh. los miércoles. Así que feliz miércoles a todos los españoles. Y a la gente de Radio Nova CR, acá en Costa Rica, que también repetimos el programa, junto con la gente de Tico Sound. Así que si usted quiere escuchar Cultura Rock y se lo perdió por acá, puede escucharlo por la MixLR, puede escucharlo por Tico Sound, puede escucharlo por Radio Nova. Y si está en España, pues Asalto Mata Radio Rock. ¿Qué le parece, Roy? Me parece. Genial. Me parece genial, pero quiero saludar aquí a Guillermo González Ovalbarro, que está conectado y dice, rock yeah. Eso. Dice, chica cocodrilo, excelente recuerdazo, saludos desde el mejor cantón, Goicoechea. Ay, papá. Qué bueno, Goico. Sí, chica cocodrilo. Uh-huh. Después tengo aquí también a Derek Sauter, dice que saludos. Derek, ¿de dónde será Derek? Ahí que nos cuente. Derek, contanos. Y cuéntenos cuáles son las canciones que les gusta, cuáles son las bandas. Pepe Balazo sí nos dijo que Ángeles del Infierno. Saludos a Martín Campos, que está por ahí también. Uh-huh. Johnny Rebequita dice saludos. Y me puede complacer con José Catmani con La Modelo. Ahorita venimos ahí con música. Por ahí venimos con Café con Leche. Con Café con Leche. Claro, porque son el padre del rock, no podía faltar un día como hoy aquí poniendo música en español, ¿verdad? Correcto. Y por ahí está Víctor Chavaleman. Saludos, Rebe, y al compa. ¿Qué me dice? Víctor. Ese saludito, Víctor. Saludos. Al compa, madre. Me extraña, madre. Bueno, Marcela también, que estaba ahí mandando corazoncitos. Vamos a ver, Marcela Segura, que la vi enviando ahí corazoncitos, escuchando Héroes del Silencio. Bueno, seguimos con Enanitos Verdes, otra de las bandas íconos en rock en español. Y este tema, que es un cover, me gustó porque es diferente. Lo he escuchado en otros ritmos, pero en rock no. Así que vamos a escucharle y ustedes me dicen qué opinan. Te esperé bajo la lluvia. estábamos escuchando esta banda argentina allá en 1979, fundada Enanitos Verdes, considerada una de las bandas más importantes del rock argentino en los años 80. Pero dice Javi Metal, que es argentino y es rockero y es, sí, conoce. Y es músico, dice, si hablamos de rock en español y de Argentina, les recomiendo pasen algún tema de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Una banda más grande en Argentina. Les recomiendo recomendado la canción Jijiji, Pura Vida, amigos. Bueno, interesante, podemos buscar Pura ahí. Vida. Pura Vida. Tenemos que, Pura Vida. Pura Vida, ay. Tendríamos que buscar ahí a ver si encontramos algo de esta banda. Hay que buscarla para conocerla. Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. ¿De qué año serán? Dice una la banda más grande argentina en convocatoria. Qué vacilón, pues. Interesante, hay que... muy interesante, Avi. Vamos a tener que investigar ahí a ver si podemos encontrar algo de esa banda. Bueno, Rebe, ¿seguí? Sí, bueno, pues contarles también que bueno, empiezan a aparecer agrupaciones ahí en todo lado. Empezaron a aparecer en Cuba, en Uruguay, estaban los Yopis, los famosos Yopis, estamos hablando de gente vieja, los Tin Tops. Sí, sí, correcto. Inclusive estaba Enrique Guzmán era puro rockcito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos sí. hablando aquí de los pioneros. ¿Cómo fue que se empezó a dar la música en América Latina, igualmente en España? Pero esa es la idea, ¿verdad? Irnos a nuestras raíces. Y esas fueron las primeras bandas, de verdad. Este grupo, los Yopis, igual copiaban las canciones de Elvis, de los Beatles, de The Who. Todas ese tipo de canciones, ellos lo que hacían eran covers. Y luego fueron ellos ya haciendo canciones, pues, originales. Pero digamos, poniéndolo en perspectiva, en aquel tiempo, qué difícil era, porque no se escuchaba, digamos, tanta, ¿qué fue? Para verte es para allá. Tanta música, o no tenía tanta facilidad para poder escuchar tanta buena música, ¿verdad? Sí, sí, claro. Después aparece otro fenómeno que se llama, yo no sé si vos te acordás, los Yeye, las chicas Yeye. Sí, y de ahí aquí es donde empieza ya a darse un poco más, digamos, como de psicodelia y ya empieza a salir un poco más el pop. Bandas como The Speakers de Colombia, por ejemplo, Los Gatos de Argentina, El Quinto y Los Checkers de Uruguay, que estábamos diciendo ahora. Influenciados por todas esas bandas, ¿verdad? Inclusive había una que copiaba a The Birds y así, porque no había todavía música original, era música... totalmente copiada. Así fue como empezamos. Realmente no podemos decir, porque tal vez América Latina y sus orígenes son otros, ¿verdad? La cumbia, la salsa, sí, más y todos tropical, estos más movimientos tropical. Y esos bailes con movimientos, ¿verdad? Tan tropicales, sí. Pero esto no era lo nuestro. Entonces, esa es la realidad. Era una copia. Bueno. Empezamos como una copia y ya después vinieron las bandas buenas y, por ejemplo, acabamos de tener una, ¿verdad? Enanitos Verdes, que es de los años 70, ya tiene su ratillo. Claro. Yo vi a Enanitos Verdes de cuando tenía... está muy joven. Ah, ¿sí? 79 son unos carajillos. Ah, sí. Vamos a la música, vamos a escuchar Rata Blanca y volvemos. Vámonos. Soñar. Cultura Rock. Bueno, anteriormente estábamos escuchando esta banda Rata Blanca, esta banda argentina de heavy metal, con esa canción que es bastante suave. Y ahí tenemos sonando, o la tenemos sonando de fondo, esa canción de Patricio Rey que nos recomendó heavy metal, se llama Jijiji la canción. Patricio Rey y los Redonditos está de bueno Ricota. Para aprender. Sí, claro. Claro, hay que aprender y hay que averiguar bien sobre esa banda. Vamos a ponerlos. Ajá. Te estaba comentando, Rebe, que qué chido hacer un especial de música rock argentino. Yo creo que ya en los inicios de Cultura Rock lo habíamos hecho, pero podemos hacerlo de nuevo. Y uno de España también, porque me imagino, claro, que tiene que salir. Sale un montón de programas de ahí. Sí, ¿y de Chile qué habrá? Que nos conteste. Claro, en Chile también tenemos, por ahí tenemos una banda chilena ahorita okay, suena. Ya viene por ahí. Sí. Bueno, aquí tengo saludos. Dice Nelson Carlos Dibelo Escobar. Dice: hola, buenas noches, mi querido y recordado amigo Johnny González, de Cultura Rock de Radio Estéreo 506, y a la dama locutora que le acompaña. Un gusto saludarles a la distancia, amigos costarricenses, desde mi querido país de Chile. Les saluda Nelson DJ Dacat, el de la música bonita. Qué bueno, qué bueno. Un saludo ahí muy especial para mi amigo Nelson, allá en Chile, en Tocopilla, si no me equivoco, era... Es donde vive mi estimado amigo Nelson. Bueno, ya que es de Chile, que nos recomiende música también. Claro. Y dice que nos solicitó aquí Mujer Amante de Rata Blanca. Es la que estábamos escuchando, Rata Blanca, correcto. Sí, después dice Víctor Chavaleman que los grandes de los 60s para mí que nos representaron muy bien fue Carlos Santana y Jerry García. Justamente era lo que iba yo ahorita a hablar, ya casi voy a hablar con... sobre eso, sobre la representación de Carlos Santana, que fue muy, muy importante. Dice Nelson también, temazo y gran recuerdo de canción de la vieja guardia, el rock en español del grupo Rata Blanca. Definitivamente. Ah, bueno, y Kevin aquí también dice que saludos. Un saludo muy especial para Kevin, que tiene un programa acá en Radio Estéreo 506, se llama Electrobeat, para los que les gusta la música electrónica, o conocen a alguien que le gusta la música electrónica, todos los viernes a las 5 de la tarde, Electrobeat. Ahí un saludo muy especial ahí para mi hermano Kevin. Buena nota, es un carajillo, pero que a mí sí me gusta ver a la juventud en esto, porque claro, claro. Kevin, si acaso tiene 20 años y ya llevó un curso de locución y ahorita lo está haciendo acá en Radio Estéreo 506, y qué cargas son, ¿verdad? Porque a esa edad tienen otra mentalidad. Y me encanta el programa también de Emanuel. Emanuel también. Emanuel tiene un programa aquí, los La Rocola sábados, se llama. Sábados. Sábados a las 4 de la tarde. Ajá, los sábados, y claro, es también es súper joven. Yo no sabía, era compañero del colegio de mis hijos, y pues con esa juventud y lo que pone también son puros clásicos, puro rockcito, y pues a mí me alegra mucho saber que esas generaciones pues escuchen esta música. Están bien. El reggaetón está terrible. Sí, pero es lo que apoya a la gente, Sí, mucha gente se queja de que no tenemos programas de rock, que no hay música rock, pero sí lo hay, quizás es que no hay apoyo. Sí, bueno, entonces siguiendo un poco con la historia, como decía Víctor, Carlos Santana es una figura muy importante para la historia del rock en español, porque pues él es mexicano y él es uno de los pioneros también, y pues que más que una gran representación en Woodstock, y creo, si mal no lo recuerdo, es el único latino que estuvo ahí, ¿verdad? Es el único latino. Bueno, hoy no trajimos así como música de Santana, porque al final lo que encontramos fue como así solo en inglés disponible para transmitirlo, pero bueno, es importante por lo menos hablar de ellos. Y de Rata Blanca, pues qué decir, Rata Blanca, los pioneros en heavy metal en español. Así es. Entonces también obviamente tenía que sonar hoy aquí, obligatorio, sí. Porque son pioneros, aunque hayamos traído esa cancioncita ahí más suavecita, pero al final de los grandes y de lo mejor. Siempre hay dilemas en lo que es la música, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, a mucha gente no le gusta, y mucha gente critica, y mucha gente cree o no lo califica como rock, Maná también es una banda de rock que ha participado o ha hecho, pues, música quizás más comercial, pero ha hecho mucha música también. Sí. Y algunas canciones son muy buenas. Yo he visto memes, y últimamente se han burlado mucho Maná, sí. Pero a mí me gusta Maná. Sí. Tiene su estilo. Es un estilo de música, simplemente no es tan pesado tal vez, como le digo, quizás es un poco más comercial, pero al final no es mala la música tampoco, no es nada así que uno diga, no, eso no se puede escuchar. Aquí tengo un comentario de Víctor Chavaleman, como siempre él con sus buenos aportes, dice Víctor que también estuvo Jerry García en Woodstock, ¿ves? Qué interesante. Súper interesante. Súper interesante, sí. Porque realmente eso no ya vamos, ya vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, seguimos con la música y ahora sí, vamos para allá, para la tierra de mi amigo Nelson. ¿Qué le parece, Ray? Vámonos para Chile. Ya volvemos. Cultura Rock. De paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. Santo falso quiera ser para que el caos mismo luzca bien. Pasión, traición, poder, ¿quién manda si no hay ley? El paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. En la luz del universo, cultura, todo sombra lo perverso. Del paraíso un día más pague el precio de llegar. Tome al diablo de rehén y queme el pacto que firmó sin ver. Pasión, traición, poder, ¿quién manda si no hay rey? El paraíso un día más tendrá que pagar el precio. Verdad, la luz del universo, una sombra lo Esta banda chilena de rock, formada en 1987 por Andrés Bove y Aparo Raro. Así son los fundadores, el nombre de los fundadores de La Ley. Y más tarde se unió Beto Cuevas. Interesante, ¿verdad? Interesante, claro. Sí, han vendido... Bueno, a mí me gusta La Ley. Sí, claro. Han vendido 1,000,000 de copias alrededor del mundo. Son buenos. Sí. Bueno, y pues así fue creciendo todo, porque inclusive pues tenemos en América Latina grandes exponentes del punk, del new wave, del pop, de metal. Bueno, es importante también recordar bandas, por ejemplo, como Transmetal de México, ¿verdad? Luzbel de México, que ya digamos, ya hablamos un poquito más pesado. Después, ya digamos, adelantándome un poquito en el tiempo, en los años 90, estaba esta banda Parabellum. Es una banda de metal extremo, así se llamaba, cuando no se conocía todavía el black metal. Que vea qué curioso esta historia, que tal vez muchas personas no lo saben. Todo esto lo pueden encontrar en Rock Metal, y más de todo esto que estamos hablando hoy. Está la historia Parabellum, está la historia del black metal, está la historia del rock en español. Es muy importante contarles que cuando allá en las tierras vikingas en Oslo, donde estaba esta gente del Inner Circle, Euronymous con su banda Mayhem, él vendía discos, él tenía su propia tienda disquera, el Bete, algo así se llamaba. Ellos, él traía música, y ahí fue donde él empezó a escuchar por primera vez la música colombiana de este metal extremo, como le llamaban. Y eso fue lo que él lo influyó. O sea, música colombiana lo influyó a Euronymous. Imagínate. O sea, vea qué vacilón. Y pues muchas veces se ha dicho que el black metal, la cuna del black metal es colombiana. Colombia. Sí, sí. Colombia. Y bueno, pues, y que después se fue para allá, para Noruega. Sin embargo, pues de ahí sí, ahí empezaron las raíces. Y de ahí, qué orgullo decir que fue en América Latina. Ajá. Aquí está Javi Metal, todo contento con la banda de Patricio Rey. Dice que son de los 80s, y en el 83 editaron su primer disco. Un dato importante: Patricio Rey fue la primera banda independiente que surgió del Under, y una de las tres bandas favoritas. Dice que son unos genios, que esta canción tiene un récord de el pogo más grande del mundo. No sé qué será pogo. Es que también le dicen así al slam, al... Ay, al baile, al baile. Sí. Al mosh. Al mosh, a la voladera de patadas. Pit, ajá. Ah, ok, ya estoy entendiendo. Ah, sí, bueno, es que en varios países se les dice diferente. El mosh pit, el pogo, el slam. ¿Cómo sabía usted que se le decía pogo en Argentina? Ay, me extraña. Ay, chiquilla, sí está conociendo. También es que en Rock Metal y más también habíamos escrito sobre cómo nació este baile. Ok, vamos a, ¿te parece? Vamos a escuchar esta banda, Café con Leche, para poner algo tico también. Vámonos. Y esta canción que es un poco, no sé, Oiga Pito se llama la canción. Nada más para que ustedes se hagan una idea. Venga, cuidado. Están entre nosotros. Quieren nuestras almas y nuestras mentes. ¡Oiga Pito! Vente desgranizado, ceviche ya arreglado, pero no vendes empanadas. ¡Oiga Pito! ¡Oiga Pito! No sea mediocre. La mediocridad es estatus social. No te importa nada, vives para olvidar. Piensa muchas cosas y nada realizas. ¡Oiga Pito! ¡Oiga Pito! ¡Sea mediocre! Mucho inglés, pero no estás en nada. Rolls Royce, pero te canta la gallina. Oiga, pito, oiga, pito, no sea mediocre. La mediocridad es estatus social. No te importa nada, vives para olvidar. Piensa muchas cosas sin nada realizar. Oiga, pito, oiga, pito, no sea mediocre. José Alejandro Cadmani Ulacia, ese es el nombre de José Cadmani, un cantante de rock costarricense que nació el 14 de julio de 1961 y perdió la vida un 13 de octubre del 2001. Ya casi va para a cumplir 20 años, para 20 años de su muerte. José Cadmani fue un cantante de rock de origen costarricense. ¿Qué tenés que aportar de Cat Bunny? Oiga, Pito. Oiga, Pito, qué buena pieza pusiste. buenísima. Sí. Es que es lo más, era como lo más pesado y lo más loco que teníamos aquí. Entonces, para los que nos están escuchando de otros países que están ahí conectados hoy, pues eso de verdad era lo de nosotros, lastimosamente. Pues de ahí esta banda. La perdimos cuando se murió Café con leche. Cadmani, sí. Un día podemos tratar de localizar a este otro. Sí, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. El otro cantante de Café con leche. A ver, Víctor Chavaleman, que está por ahí, que es el que siempre nos salva la tanda. Sí, con los nombres. Ajá. Dice Nelson que los grupos del país de él, o sea, de Chile, son Chancho en Piedra, Los Prisioneros y La Ley. Ya, yo iba a hablar de Los Prisioneros también, es una excelente banda chilena. Dice también que le gusta el tema El Duelo del grupo La Ley, radicado ahora en el país de México. Uh-huh. Sí, aquí está hablando Víctor, que es una bandota La Ley, definitivamente. Me gusta la banda, dice Teresa. Dice, qué buena, Café con Leche, me hace recordar la Semana U. La venta de esclavas. sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Uno relaciona, no sé si se acuerdan, los conciertos en el parque, en la sabana eran, en la sabana. Sí, buenísimo. Dice que hay una canción español de Carlos Santana y Maná llamada Corazón Espinado, buenísimo tema. Temazo, sí. Es un temazo. Sí, es un tema. Esa canción, bueno, para la gente que no sabe, yo tengo un disco móvil y en la parte bailable, bolero, yo empiezo con ese tema y la gente se me tira a la pista. Y era, viera lo que le gusta a la gente, bailar eso como marcadito, esa canción. Sí, qué interesante. Es un tema muy, muy bueno. Seguimos ahí con otras bandas. Bueno, ya nos quedan, no, nada. Ya son las 7, pero no podemos dejar esta banda por fuera también, que fue una de las bandas más importantes del rock en español. Vamos a la música y ya venimos a despedir Cultura Rock. Los volúmenes al taco, exprimiendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raya cuando mal, mal, mal, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro, no pasa nada. Oye, te hacen falta vitaminas. Oye, te hacen falta vitaminas. Depresiones, obsesiones, ¿hasta cuándo seguirán esas? Esta banda me motiva, usted sabe, Soda Stereo es una banda que siempre me ha encantado por esa energía, por esa fuerza que le ponen a la hora de tocar. Allá, originada en 1982 en Buenos Aires, Argentina, Soda Stereo. Otra gran pérdida, Gustavo Cerati, definitivamente. Otra gran pérdida. Bueno, y para los años 90 también, vean cómo ya los sonidos, ¿verdad? Ya se, ¿cómo fue que usted dijo? Se tropicalizaron. Sí, sí, sí. Se hicieron más propios. Esa palabra solo, ¿verdad?, la digo una vez en la vida, re. Ya no sé ni qué dije, la verdad. Se nos fueron haciendo más propios, o sea, cada país fue poniéndole un poquito de lo suyo, inclusive hubo mezclas entre argentinos y españoles, eso fue también un dato muy interesante, y estaban por ahí los Fabulosos Cadillacs, Café Tacuba, Terciopelados, Jaguares versus Bergarabat, los Auténticos Decadentes, Molotov, y cuántas otras bandas, y en Costa Rica haríamos una lista gigantesca también de un montón de bandas, ¿verdad? Hablando de Molotov, ¿has visto cómo están de viejos los... No, no los he visto. Están los integrantes de Molotov. Y es una banda que usted dice, o sea, no pasa de moda. Usted la escucha y usted dice, no, aquí vamos de nuevo. O sea, es Molotov, pero ya están mayores, ya están bien, bien mayores. Sí, claro. Muchachos. Después, otro asunto importante aquí de recordar es cómo fueron perseguidos, ¿verdad? Perseguidos feamente por la policía. Y en todos los países, en México, en Chile, en Argentina y en Costa Rica, teníamos un político detrás de los metaleros, porque solo por andar una camiseta negra te tachaban. Eras el malo, el delincuente. Correcto. Y peor si tenías pelo largo, y peor si tenías tatuajes. Entonces fue una época ahí entre los 70s, 80s y principios de los 90s, todas esas tres décadas. Fue duro para los metaleros de aquellos tiempos, ¿verdad? Yo todavía estaba muy carajilla. Entonces, como que todavía no, pero si me hubieran visto, como ahora tal vez ya me he visto con camisetas negras y todo eso, seguro pasa la policía ahí, me detiene y me tiran en la perrera, porque era un delito andar pelo largo y camisetas negras. Eras o satánico, o loco, ladrón, o lo que sea. Y aquí en Costa Rica, pues fueron muy perseguidos también por Fishman, ¿verdad? Y salían las noticias, salían los periódicos y por ahí todavía se divulga. Eso es, bueno, pues yo creo que en todas partes sucedió y hay videos donde los trataban feo. Así es. Bueno, Rey, nos quedan dos canciones, pero tenemos que escoger una. Bersuit Vergarabat o Café Tacuba. ¿Usted qué prefiere? Me puña. Qué difícil. ¿Qué quiere escuchar para terminar el programa de Cultura Rock? O la gente, el primero que ponga por ahí, ¿qué quiere escuchar? Que nos cuenten. Tenemos Café Tacuba y Bersuit Vergarabat para terminar el programa. Así que, ¿con qué quieren que lo terminemos? Ustedes deciden, ya son las 7:03. Ya nos pasamos unos minutillos de las 7 de la noche. Bueno, aquí yo voy a leer rápidamente lo que puso Víctor. Dice que José Cadmani, guitarra y voz, Enrique Ramírez, compositor y... Y toda la lista de... Ah, mira, hice toda la lista. Toda la lista de los... Sí, Enrique Ramírez, fundaron la banda en el 83. Cadmani era repartidor de cheesecake y un día en la repartición, en una soda, le dio un cassette a uno de los grandes de la antigua disquera. Ah, en Moravia. Y ahí empezó Café con Leche. Interesante, ¿verdad? ¿Ves? Qué bonitas historias. Bueno, sí. ¿Qué quiere escuchar la gente? ¿Café Tacuba o Bersuit Vergarabat? Porque si no, entonces... Vamos a tener que poner lo que tenemos aquí, Rey. ¿Qué dice? Dice Nelson que el pasado 26 de agosto, 30 años desde su estreno. Ah, ¿ves qué vacilón? Bueno. Estamos hablando aquí de Él está hablando de Soda Stereo. Y aquí dice Nelson que Café Tacuba. Ok, entonces vamos a escuchar ese tema y venimos a cerrar el programa. Cultura. Esto es Radio Stereo 506. Petición de la jefa, dice que terminamos muy suave, entonces que quiere terminar un poco más enérgica, vamos a ver, porque si no, no se va a ir contenta. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Nos vamos, Red, nos vamos. Pero, hey, no, hay que pasarlo bien. Espero que hayan pasado genial hoy en Cultura Rock, en este especial de música en español. Un poco de historia. Todo el mundo bailando ahí en sus casas, porque esto termina así. Que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Me curaba a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy, de hoy no pasa. Y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pelo. ¿Quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal? ¿Estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades? Esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com. 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Bueno, Rebe, lamentablemente llegamos al final de Cultura Rock. ¡Qué lástima! Y ahora yo voy toda inyectada ahí manejando para coro. Llegamos al final de Cultura Rock. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Ya saben, todos los lunes, algo diferente, algo un especial o cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, en realidad aquí la mente es Rebe. Yo nada más hago lo que ella dice. Rebe, perdón por eso. Sí, cierto. Pero es que paso muy ocupado en otras cosas, Rebe. Pero la mente maestra y todos esos programas están diseñados gracias a Rock, Pop, Metal y Más, que son los que estructuran todo escrito, digamos, y nosotros lo pasamos a la música. ¿Qué chiva, sí o no? Claro. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y pues esperamos que les haya gustado el programa. La otra semana pues traemos también un tema súper interesante para que se conecten. Así es, gente. Queda en compañía de Mónica Hernández en Audio Vintage a partir de las 7:30. Si quieren entrar a ver ya o a escuchar un poco de música diferente, creo que es Miguel Bosé. Ah, qué bueno. Sí, que, siempre que, tiene artistas buenísimos. Sí, sí, es un especial de Miguel Bosé a partir de las 7:30, Audio Vintage. Y nosotros vamos, Rey. Bueno, Chaito, buenas noches a todos y cuídense. Bueno, gente, pura vida. Gracias. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Totales.